Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada de día miércoles 21 de agosto de 2019. Los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, Lautaro, porque, bueno, queremos saber lo que hay tras cada noticia en diversos y distintos temas. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Sergio, y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y muy a disposición de nuestra conversación. Lautaro, este 20 y 21 de agosto se cumplen 31 años de la refundación de la Central Única de Trabajadores con el nombre de Central Unitaria de Trabajadores. Y es precisamente este miércoles 21, en el día de hoy, 21 de agosto, que la CUT ha convocado a una intensa jornada de acción sindical para manifestar el descontento con la política que lleva a cabo el gobierno de Piñera. Nos gustaría conocer su impresión a propósito de esta fecha tan emblemática, tan importante para los trabajadores del país y la lucha que se da justamente en el día de hoy, esta acción sindical para manifestar este descontento en contra del gobierno y especialmente sus políticas públicas que van en desmedro de los trabajadores. Yo creo que contiene varias dimensiones o aspectos en la referencia que tú haces a la fecha de hoy. Primero, el lograr una central unitaria es la expresión de organización de los trabajadores. Y la organización de los trabajadores es fruto de la conciencia que los trabajadores tienen acerca de la necesidad de unirse, organizarse, para luchar por sus derechos, por sus intereses. Es decir, es una cualidad en toda sociedad democrática la expresión organizada de los trabajadores y más cuando es a nivel nacional en una central que reúne a trabajadores de distintos oficios, a distintas confederaciones, a sindicatos nacionales, etcétera. Entonces mi primera palabra es de reconocimiento, de valoración y de saludo a todas y todos los trabajadores agrupados en la central unitaria que dirige hoy Bárbara Figueroa. Lo segundo es un aniversario, como muchos otros, pero este todavía con más crudeza, que se celebra en medio de una ofensiva contra los trabajadores. El modelo neoliberal ha llegado a la conclusión que para seguir proyectándose, una vez que ha sido un modelo absolutamente fracasado respecto a lo que puede ser una medición en cuanto a expectativas que la gente, que la sociedad en general se forma respecto a tal o cual modelo, este no resuelve y solo gobierna para un, y está hecho para un grupo privilegiado de sectores, digamos, que gozan de los beneficios del modelo contra y dado, digamos, la explotación de las inmensas masas trabajadoras y trabajadores que sostienen la riqueza de estos otros que se apropian de ella. Entonces, otra vez, una ofensiva neoliberal que quiere tocar conquistas que tiene el mundo sindical en la legislación laboral por la vía de afectar la dirección del trabajo, por la vía de flexibilizar mucho más la relación capital-trabajo en beneficio del capital y contra los trabajadores, por la vía de una reforma al sistema previsional que significa seguir enriqueciendo la industria de la AFP y entregando jubilaciones de hambre a quienes entregaron toda su vida a construir riqueza para el país en su actividad laboral en tiempo activo, por la vía de una reforma tributaria que sostiene ingresos fiscales que le permitan al Estado cumplir labores y obligaciones sociales, y beneficiar al 1% más rico del país. Es decir, hay 1000 francos que están expresando lo que es la ofensiva neoliberal en el continente, en el mundo, pero también en Chile, y que requiere de debilitar la organización del movimiento sindical para permitirse una superexplotación todavía a niveles mayores. Quieren asociar la revolución científico-técnica y todas las expresiones que tienen desde el punto de vista de la automatización, la robotización, la inteligencia artificial, como que estuvieran ellas en contra del mundo de los trabajadores, y en tanto se den paso en esa perspectiva, tengan la posibilidad de, por la vía de hacer perder puestos de trabajo, justificar una mayor superexplotación con salarios menores, con derechos menores, etcétera. Entonces, es un aniversario que la actual directiva de la Central Unitaria, que dirige la compañera Bárbara Figueroa, tiene no solo coincidencia y coincidencia, que la mejor forma de celebrar es expresando algún grado de movilización para hacer saber la opinión de protesta y crítica frente a esta ofensiva, como también de propuesta y reclamo para que otros sectores jueguen su papel, contribuyendo, por lo menos a nivel parlamentario, etcétera, a cruzarse contra la pretensión tan reaccionaria del gobierno actual y tan antitrabajadoras y trabajadores que llevan adelante. Lautaro, usted nos habla de esta ofensiva en contra de los trabajadores. En estos puntos, justamente la Central Unitaria de Trabajadores está bastante preocupada, se acusa letra chica para concretar precarización laboral con una supuesta modernización de la dirección del trabajo también y una modernización en la reforma laboral, como utiliza ese concepto del gobierno. Modernización también en sala cuna universal, que en definitiva, señala la CUT, son proyectos antisindicales y antiderechos humanos. Lautaro, ¿qué tan graves son estas iniciativas del gobierno, de la supuesta modernización de la dirección del trabajo, de la reforma laboral, sala cuna universal? Es un hecho gravísimo porque se hace la opción de parte del gobierno de, ante el fracaso, el agotamiento de un modelo fundado a sangre y fuego bajo dictadura y que sigue rigiendo la actividad del país, se busque ganar oxígeno, intentar revivirlo a costa de una mayor expoliación de los trabajadores en todos los aspectos de derechos que ellos han conquistado, incluyendo el tema de la sala cuna. Cuando al final se resuelve esta ofensiva, es que queda al desnudo la contradicción más violenta entre capital y trabajo, y queda al desnudo también la forma sin ninguna pudor con que el capital y los dueños y los representantes de él se proponen para acomodar lugar, crear condiciones que al final de la situación de absoluto fracaso salgan con mayores tasas de ganancia, con mayor explotación, con menos derechos para los trabajadores, con menos posibilidades de construir en una calidad de vida digna y justa, y haciendo una sociedad todavía mucho más desigual, no solo desde el punto de vista de los recursos económicos y la concentración de la riqueza, sino también de los derechos sociales para la convivencia que corresponde dentro del país. Lautaro, entonces, esta supuesta modernización, como le llama el gobierno, no es al azar. Hay un fin, incluso podría ser, nos imaginamos reafirmar el plan laboral del año 79 de la dictadura y llevado a cabo por el hermano incluso de Sebastián Piñera. Es absolutamente parte de una estrategia. Ya. Es lo mismo que hizo esta misma derecha cuando da el debate que propuso la Central Unitaria, que asumió el gobierno de la nueva mayoría y que permitió un debate sobre reforma laboral, y la aprobación de, por ejemplo, la titularidad sindical, que fortalecía el sindicato, igualaba, equiparaba en algo la desigual cancha en que se relaciona el diálogo empresario-trabajadores. Bueno, ¿qué hizo esta derecha? Fue al Tribunal Constitucional con una composición de mayoría de ella misma y abortó un proceso larguísimo que tuvo muchas sesiones. Lo digo con conocimiento de causa porque presidía la Comisión de Trabajo, un logro que era muy importante para abrir expectativas aquí para adelante. Los trabajadores organizados con un sindicato con fortalezas pudiera hablar, discutir, negociar y llegar a acuerdos que fueran con expectativas ciertas de beneficio para ellos. Bueno, ya dije, la derecha eso lo truncó. Es esa misma derecha, este mismo ministro que en ese tiempo también era parlamentario y que también jugó contra la titular sindical, la que hoy día pretende, bajo nombres envolventes, como modernización, esconder lo que se llama explotación, afección de derechos y conquista de los trabajadores, para decir más claro, una política empresarial contra los trabajadores. Lautaro, usted nos hablaba que aquí hay una estrategia, y ocupaba justamente ese concepto. Quisiéramos abrir otra página que está directamente relacionada a propósito de la conexión que hace el gobierno entre política y narcotráfico, apuntando al Partido Socialista. ¿Cree usted que esta estrategia del gobierno, política comunicacional, ese tipo de estrategia, apunta a sacar la mirada de la población del proyecto emblemático como las 40 horas semanales, por ejemplo? ¿Y qué usted nos puede decir, Lautaro, sobre esta vocería de Cecilia Pérez, quien aseguró que los socialistas intentan ocultar su relación con el narcotráfico al ejercer la acusación en contra de la titular del Ministerio de Educación? Declaraciones que fueron posteriormente respaldadas por el propio Sebastián Piñera. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Lautaro Carmona? No, yo creo que hay una pérdida absoluta del sentido de timón que un gobierno en sus cabales debe tener. Creo que es el efecto directo de lo que es la derrota de Macri en Argentina, que lo contagia de forma inequívoca. Precisamente lo contagia porque el propio Piñera asumió voluntariamente como fan club del gobierno argentino reaccionario. Y hoy día, digamos, se da cuenta que también está contando hacia atrás, porque su propuesta de gobierno, tiempos mejores, es un fracaso absoluto. Fue total demagogia. Y no hay ni mejor economía, y por cierto no hay ni más trabajo, ni hay mejores sueldos. Y sigue siendo los trabajadores su peor enemigo, al cual combaten con descalificaciones, con estas políticas envolventes de frases, anclas, que nada tienen que ver con la realidad, etcétera. En ese contexto, en una cosa absolutamente abusiva, porque si la ministra imagina que todos quienes escuchamos somos tontos, podrá seguir insistiendo que ella está repitiendo frases que hicieron tal o cual militante socialista. Lo que habría que decir, si uno cita esa frase, es que han sido los propios socialistas quienes han hecho el proceso sin ninguna consideración para terminar con cualquier atisbo siquiera que pretenda involucrar un flagelo tan nocivo como es el tráfico con la vía política. Han sido declaraciones de ellos mismos. Eso no es lo que dice la vocera del gobierno, porque cree y no tiene otro recurso que no sea intentar ordenar la situación y el desastre del gobierno a través de este tipo de afirmaciones que muestran autoritarismo, que muestran una cosa muy discrecional y antidemocrática. Yo espero que se gane una acusación constitucional. Ella no puede hacer eso. No está en el cargo para, si pierde algún punto, resolverlo de cualquier manera. Es lo mismo que hacen cuando califica el proyecto de 40 horas que encabezó y presentó Camila Vallejo como parlamentaria de nuestra bancada, con la contribución y el compromiso de toda la bancada que en ese momento nos correspondía representar al partido y a una base social en el Parlamento. Lo que busca ahí, digamos, tratando de simplificar, de caricaturizar, no es otra cosa que justificar esta flexibilización, tratar de cambiar el foco y hacer que la gente manifieste una posición contraria, porque se trataría de un proyecto comunista. Es decir, otra vez la manipulación maniquea de parte de la vocera y del propio Piñera. Bueno, es lo mismo que pasa en esta ofensiva que descontrolada, que insisto, rompe con el rigor y con el rol que una persona en tareas de gobierno debe tener obligadamente. Entonces, creo, y nosotros hemos dado una voz de solidaria con el Partido Socialista, creo que el Partido Socialista está en todo su derecho de hacer presentaciones que obliguen a que esta funcionaria pública no siga haciendo conducta con su jefe a costa de denostar, desacreditar y a pasar con máquina y todo sobre un partido político que tiene su propia historia y su contribución a la vida política del país. Eso es lo que hay ahí. Hay una medida no solo desesperada, sino con pocas más posibilidades para tratar de poner los temas enfocados en otro lugar y no asumir las consecuencias de lo que es la elección primaria en Argentina y la derrota abrumadora de Macri, gran colega de Piñera. Las mismas políticas de derecha en Chile que muestran encuesta tras encuesta cómo la población empieza a expresar su crítica a un proyecto que constituyó una estafa, porque prometió soluciones para que la gente votara por Piñera y terminó siendo todo lo contrario. Entonces, cuando toman nota de eso, hacen un despliegue con acento en otros lugares, buscando alterar, tergiversar y poner el centro de atención en otros temas y no en las responsabilidades del gobierno. Lautaro Carmona, las políticas públicas que lleva a cabo el gobierno de Piñera y que, bueno, se sustentan en contrarreformas laborales, tributarias, de pensiones, reflejan, según autoridades política económica, políticas regresivas y de nula representación de la mayoría. Usted lo ha señalado también esta mañana acá en Entretelones. ¿Cómo mira, cómo aprecia el Partido Comunista, del cual usted es su secretario general, el rol del movimiento social o sindical frente a estas amenazas directas que ha entregado este gobierno de la derecha para mantener hoy justamente la minoría? Usted sabe de la gran protesta social ciudadana del 5 de septiembre. En ese contexto que usted nos ha detallado en el día de hoy, ¿ubicamos esa movilización, Lautaro? A ver, yo creo primero que el movimiento sindical históricamente ha hecho una contribución de primer nivel cuando se trata de temas de política nacional vinculada a contenidos democráticos y de justicia social. Y esta no ha sido la excepción. Uh-huh. En este tiempo, la Central Unitaria jugó un papel clave en lo que es contribuir a que se exprese una convergencia unitaria del punto de vista político y social. Poner los temas no solo en el texto de un discurso, sino en la movilización para reclamar una reacción de los partidos políticos que se autodefinan como partidos progresistas, democráticos, a favor de un cambio a este modelo asfixiante neoliberal que rige todavía en el país. Y apelando a esa experiencia, a esa responsabilidad histórica que la ha mostrado en muchas ocasiones en el país, ha convocado a una gran movilización para el día 5 de septiembre, dando cuenta de otro aspecto político más aún, que es la construcción de una convergencia plurisocial, una convergencia de las distintas representaciones del movimiento social a nivel de los pobladores, a nivel de los estudiantes, a nivel de los derechos humanos, de la cultura, etcétera. O sea, 50 organizaciones convergen para hacer esta convocatoria en una plataforma, en una demanda, en una exigencia que es a flor de piel lo que sufre la inmensa mayoría del pueblo de Chile. Entonces, creo que lo que hace el movimiento sindical organizado, y particularmente en su expresión mayor, que es la Central Unitaria de Trabajadores, es desafiante en buena hora para el papel que debieran los partidos políticos estar abordando, toda vez que el fracaso tan tremendo y con consecuencias tan serias y dramáticas para la gente de lo que es la actual propuesta de gobierno no se va a resolver por mera inercia. No va a haber cambios si no hay una fuerza que se proponga hacer cambios, y ahí está el rol y la exigencia a los partidos políticos que, haciendo empatía con estas expresiones del movimiento social, deberán estar proponiendo una idea de país que camine hacia un nuevo modelo de desarrollo que supere el modelo neoliberal y que abra, digamos, posibilidades ciertas de otra vida mucho más completa, más realizada, de otra calidad para la mayoría y si no para toda la sociedad chilena. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entretelón, en lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos, darnos a conocer lo que hay tras cada noticia. Gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes y un saludo grande a todas y todos los auditores de nuevo. Gracias. Cerramos este capítulo día miércoles 21 de agosto de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.